Este. Dedicado casi 40 minutos de concierto y no han parado nunca, salvo recién lo que ustedes escucharon mientras cambiaba la guitarra Moyo, pero sigue siendo la aplanadora, ellos tres solitos sobre el escenario cubriendo todo lo que sucede en el Pepsi Music en esta fiesta número 8.